pasa, corazón? Estás sangrando. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sufriendo. No sufras, ya no vale. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sangrando. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sufriendo. No sufras, ya no vale. Levántate, corazón, saca tus fuerzas. No sufras, ella no vale. Levántate, corazón, saca tus fuerzas. No sufras, ella no vale. Y ya no sufras más, corazón. Saca tus fuerzas y levántate, porque ella, ella no vale. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sangrando. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sufriendo. No sufras, ya no vale. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sangrando. ¿Qué te pasa, corazón? Estás sufriendo. No sufras, ya no vale. Levántate, corazón, saca tus fuerzas. No sufras, ella no vale. Levántate, corazón, saca tus fuerzas. No sufras, ella no vale. Mucho dolor a todo el que has querido. El cielo se encargará de darte tu merecido. Causaste mucho dolor a todo el que has querido. El cielo se encargará de darte tu merecido.